represión. No ha habido desaparecidos, sino terroristas aniquilados en el marco de una guerra revolucionaria que por tal fue irregular. Nadie fue perseguido por su forma de pensar, ideología, raza, nacionalidad o condición social, sino exclusivamente por su calidad de terrorista. Riveros me parece a mí que condensa la necesaria mirada continental sobre la represión en la Argentina, que nunca fue un genocidio estrictamente nacional, sino una parte de un capítulo más grande, que es el genocidio de los pueblos latinoamericanos, llevado adelante por los ejércitos latinoamericanos, pero por orden y conducidos por el ejército norteamericano. Prisión perpetua e inhabilitación. El juicio sobre la muerte y la desaparición del Negrito Avellaneda es la primera causa con sentencia de la maraña jurídica que significa la investigación de los crímenes y delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y la instrumentación de la Operación Cóndor. La historia del niño Floreal es reflejo de muchas historias que no llegaron a concretar sus sueños. La sentencia es la esperanza contra la impunidad. El Negrito muestra la maldad infinita de los genocidas, ¿no? Es un caso casi insoportable para nosotros y absolutamente inexplicable para ellos. Nadie, de ningún modo, puede intentar justificar el asesinato de un niño de 15 años, ni antes, ni ahora, ni jamás. Y por eso cuando de este Santiago Omar Riveros no quede ni recuerdo, ni polvo del polvo de sus huesos, yo estoy seguro que en la Argentina seguirá habiendo niños que lleven orgullosos la remera que diga "El Negrito vive". Puesto que durante el juicio el testimonio de los familiares de Floreal Avellaneda tuvieron un valor indiscutible, en primer lugar para saber a ciencia cierta qué fue lo que sucedió con el Negrito y también para conocer datos concretos de las atrocidades que se cometían en esos años en esta Argentina. Era más o menos 2:30 de la mañana, entraron baleando la casa, la parte de adelante donde vivía mi cuñada, donde el balazo que pegaron trabaron la puerta y no pudieron entrar. Sale una de mis cuñadas y me dice mi marido: "Floreal, escapate que están las de las 3A. Mi marido pudo escapar y a mí me dice: "Flaca, abrile la puerta porque no vuelan la casa". Y entran desaforados, con pelucas, con bigotes postizos, y uno entró con cara descubierta. Ese señor, no sé si llamarle señor porque le decían Rolo, fue el que nos dio unas trompadas al bajar de la escalera. Después que se robaron todo, que nos destrozaron todo, que nos hicieron de todo, nos sacan a la calle. Cuando salimos a la calle, ahí nos vendan, nos ponen una venda y arriba una capucha que tenía un olor terrible, olor a podrido, y me tienen a mí ahí un ratito. Yo toco así con mi mano y no veo a nadie, entonces pregunté, porque unos decían que no lo llevaran, a este chico no lo llevaban. Otros dijeron, sí, a este chico lo llevaron, y así fue, nos llevaron a los dos, nos pusieron en un coche, que salió ese coche echando chispa, y después de haber andado un ratito, llegamos a la comisaría de Villa Martelli, que fue donde fue la primera tortura. Me torturaron terriblemente con picana eléctrica, bajo los brazos, boca, cuello, orejas, los genitales, los pies, la parte de abajo de los pies, que es algo tremendo, pero como yo gritaba, porque la desesperación es terrible, me pusieron una almohada para que yo no pudiera gritar, con la radio a todo lo que da. Bueno, me sacan de ahí porque la pregunta que ellos me hacían, ¿dónde estaba mi marido? Eso era lo esencial en el interrogatorio. Mi marido se pudo escapar. Entonces yo le dije, no, mi marido no está en casa, le dije a un principio. Bueno, Pero ¿dónde está? Decime dónde está. Si vos colaborás, me dijo ese tal Rolo, si vos colaborás, te vamos a dejar libre. Me sacan de ahí y me tiran en un baño ahí y siento los gritos desaforados. ¿Dónde era ahí? En la comisaría Villa Martel. Claro, pero describa dónde fue, si puede describir, recuerda dónde fue llevada, si estuvo por distintos ambientes. Bueno, primeramente fue en un baño, donde ahí me ataron con una mano, donde yo tocaba, pues yo estaba encapuchada, vendada y encapuchada, así que no podía ver nada. Después de ahí siento los gritos del negrito, que se ve que lo estaban torturando terriblemente en la forma que gritaba, y me lo traen. Y me dicen, el negrito me dice, fue en las últimas palabras de él, que me dice, mami, decí que papi se escapó. Esas fueron las últimas palabras de él, porque después me sacan de ahí, de la comisaría, y llegamos a Campo de Mayo. Estaba en un domicilio en Granbur, también en la casa de un amigo, ¿no? Estuve ahí y compraba los diarios de la mañana. Y compré el diario Crónica, que el día 14 de mayo, ¿no? 14 de mayo del 76 de ese mismo año, mi hijo justo ese día cumplía 16 añitos. Bueno, y que había aparecido un cadáver en las costas uruguayas del Río de la Plata, que era el octavo cadáver que había aparecido, y que tenía un tatuaje en el brazo, un corazón con las iniciales FA. Él se hizo, yo tengo exactamente un tatuaje igual a ese, y él se hizo un tatuaje igual al que tengo yo. El abogado Julio Viallo, que era un abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, él pidió los informes y le fueron mandados a Uruguay una que había, lo había encontrado un barco pesquero y que había un fotógrafo en la zona del puerto que le había sacado fotografías al cadáver, en la posición que estaba. Y pidió las huellas dactiloscópicas y fueron enviadas las huellas dactiloscópicas y el informe acá, el informe forense. Y las huellas dactiloscópicas eran las de él. Y en la forma, las fotos son terribles. Y la forma aberrante que lo había matado, porque es increíble que seres humanos puedan llegar a hacer una cosa semejante. Yo les pregunto, pueden, como acá hay mujeres, ¿ustedes pueden creer?